Fútbol con Historia. 1991. En ese año, Aníbal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins, aterrorizaba al público en El Silencio de los Inocentes. Cierra la compañía de transportes Onda, hasta entonces la más importante del país, por la cual viajaron miles y miles de uruguayos. Oh, yeah. Freddie Mercury, vocalista de la banda Queen, muere de bronconeumonía en Londres al día siguiente de declarar que era portador del SIDA. Era 1991 y Nacional le gana a Progreso por el campeonato uruguayo con un golazo del Pompa Borges, que así lo narraba Walter Hugo por Oriental. Rebota, la viene a buscar el Tajo Silva, entrega corta para Víctor Silva, el Moreno la suelta arriba, se esfuerza el Prado, Peña logra interceptar, tocó para Noé, Noé para Peña, Peña para el Pompa, se viene Borges, escapó a Carreira, le pone para Deli, Deli de primera para el Pompa, se viene para él, para Deli, Deli otra vez para el Pompa, se junta, tiró Borges, le puso el broche final a una jugada fantástica que elaboraron con Jorge Luis Deli Valdés. El gemelo se mostró para el diálogo en la puerta del área, tejieron el fútbol, dibujaron una jugada bárbara, se buscaron tres o cuatro veces en paredes cortas y seguidas, los hombres de Progreso se miraban sin entender nada, estiraban las piernas, no pudieron pararlos a Jorge Luis Deli Valdés y a Edgar Pompa Borges. Un poema en la puerta del área. Nacional 1, Progreso 0, los 25 del primer tiempo. Un gol con historia. Idea, producción y locución Aris y de Artegaray. Un tributo a los relatores de todos los tiempos y al fútbol. Un gol con historia. Otro producto de Fútbol al Máximo.